Radio Gramola, porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Bueno, oyentes, seguimos en Radio Gramola en el Colegio José Manuel Caicedo. Ahora tenemos dos invitados muy especiales. Manuel José Caicedo, ¿cierto? ¿Yo qué dije? José Manuel. O Manuel José, o José Manuel. Estamos en el Manuel José Caicedo y entonces tenemos dos invitados muy especiales que son de la jornada de la mañana y nos van a contar un poquito lo que ellos piensan que es una sana convivencia o que es una convivencia en el colegio. Entonces tenemos a Juan Diego que se va a presentar y nos va a contar un poquito de qué considera que es una convivencia. Hola Juan. Hola. ¿Cómo te llamas? Juan, ¿qué? Juan Diego. Ah, Juan Diego. ¿Y en qué grado estás? Tercero. ¿En tercero? ¿Qué es lo que más te gusta de tercero? Que uno aprende ahí cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué has aprendido ahí? De matemáticas. Matemáticas. Español. Español. Cuentos. Nos cantan cuentos y nosotros lo copiamos ahí. Me gusta mucho tercero. Ah, bueno. ¿Y qué es para ti, qué es una convivencia en el colegio, una buena convivencia en el colegio? ¿Qué es? Convivir con los amigos. ¿Qué más? ¿Cómo sabemos que... que es una pues que estás en el colegio y te sientes que estás viviendo una buena convivencia? ¿Cómo te sentirías ahí? Bien. ¿Cuál sería la diferencia entre una buena convivencia y una convivencia mala? Que la otra es mala y una es buena. ¿Y en la mala cómo te sentirías? Mal. Mal. ¿Por qué? Que es mala. Pero por eso, porque es mala. ¿En la mala qué pasa? Se pelean. Ah, se pelean. Entonces, en una buena convivencia, ¿habrían o no habrían peleas? No. ¿Y qué te gustaría que te que las personas hicieran? O sea, ¿qué se necesita para que haya una buena convivencia, o sea, los niños y las niñas y los jóvenes, qué deben de hacer? Convivir entre ellos y no pelear. Y no pelear, ah, bueno. Gracias, Juan. Vamos a preguntarle ahora a nuestro invitado especial de la jornada de la mañana. Queremos que nos cuente cómo se llama y en qué grado está y qué es lo que más le gusta de ese grado. Bueno, hola, mi nombre es Juan Pablo Holguín. Soy el líder de la primaria en Sentimiento y Palabra. Tengo 10 años. Bueno, ¿qué entiendo por convivir? Ajá. Convivir es la relación que yo tengo con las demás personas que están a mi alrededor, sea buena o sea mala. Oh, muy bien. ¿Y cómo sería buena y cómo sería mala? A ver, la buena es porque tú estás interactuando con personas sobre cosas que son excelentes para tu vida y que te están haciendo bien. ¿Y mala? ¿Cómo sería la mala? La mala sería muy cruel, porque uno ya estaría con los compañeros a cada rato en guerra. Ajá. Y no estaríamos viviendo bien. Ajá. No estaríamos teniendo como una sana convivencia, sino una mala. Y ya estaríamos pensando que uno ya estar en el colegio ahí ya sería como un tropel, porque ajá, no tenemos buena convivencia. Ah, qué bacano. Y entonces, por ejemplo, ¿qué deberían de hacer o qué deberíamos de hacer para tener una buena convivencia, para poder relacionarnos bien, como estabas diciendo ahora? Para relacionarnos bien, a ver, eso nace del corazón, uh-huh, la buena convivencia. Porque si una persona, por ejemplo, ha sido afectada por la violencia, uh-huh, tiene muchos problemas, a veces sería imposible que desde su corazoncito, desde su corazón, tuviera tanta convivencia como... ¿cómo lo explicara yo? Que no fuera posible. Que él desde lo que ha sido afectado de su corazón no es capaz de dar otra cosa. Exactamente, que como se ve mucho hoy en día en las instituciones educativas. Sí, eso se presenta mucho. ¿Usted piensa eso? Que sí. La gente está muy afectada de la violencia y viene acá a comportarse como o qué hace. Claro, porque es que la convivencia es nuestra forma de vivir. La convivencia es lo que te muestra a ti como persona. La convivencia es el perfil de una persona, de uno como humano. Oh, wow. Ay, Juan, eres impresionante. Y ya como nos has dicho tantas cosas tan profundas, ¿tú cómo construyes una buena convivencia? ¿Cómo le ayudas a esos otros, digamos, que han sido afectados por la violencia y lo que reflejan en las relaciones con el otro no es una buena convivencia? ¿Tú cómo a ellos les ayudarías? Fácil. Esa pregunta está muy fácil, porque yo como estudiante conozco a los estudiantes. Ajá. Uno sabe la forma de vivir donde están ellos. Sí. Uno no es tratarlos mal y discriminarlos, ajá, sino que ayudarles a mejorar. No mirar los defectos, sino las cualidades. ¡Wow! Impresionante. No, parce, ese niño debería darme terapia. Mentira, Juan, gracias. Fue muy interesante. ¿Nos quieres contar alguna otra cosita? Listo. Ay, usted no nos ha contado nada del grado. Vea, estoy en el grado 5-2 con la profesora Alba Estela. Es una muy buena profesora. Acá los profesores son muy buenos, sino que a veces nosotros como que los sacamos de quicios. Entonces, bueno, los profesores se estresan, igual tienen que actuar. Pero me gusta mucho este colegio, tanto por todos esos proyectos buenos que hacen acá como Sentimiento y Palabra en este lugar. Uh-huh. A mí me impactó mucho Sentimiento y Palabra porque yo al ver que ellos estaban construyendo, que ellos estaban ayudando a niños afectados, wow, a niños que ya no tenían esperanza y que encontraron su refugio en la literatura. Oh, genial. ¿Y hace cuánto que haces parte del proyecto de Sentimiento y Palabra? Es increíble saber que cuando yo llegué a la institución fue hace un año. Oh. Yo llegué acá a mitades de cuarto, sí, es a mitades del 2013. En las segundas vacaciones, la di un mes, yo llegué ahí al colegio y yo me impresioné de la forma de este colegio porque yo venía de un colegio también muy bueno, sí, pero como que no tenía esa, como te dijera yo, ese amor para los estudiantes, y yo pienso que este colegio es muy bueno. Yo los invito a que lo visiten y que conozcan más de Sentimiento y Palabra. Este es un proyecto muy bueno, ha estado en la institución hace 14 años, wow, ha ganado premio acá en Antioquia, hemos conocido al gobernador de Antioquia, ajá, hemos tenido la oportunidad de hablar con él, sí, y ha sido muy bueno, este colegio es muy bueno, los invito para que, como dicen por ahí, se parchen acá en el colegio, como dicen pues ahí los adolescentes, que se vengan por aquí, esto por acá es muy bueno. Y yo les invito que si no tienen una vida buena, va a estar re bacana aquí en este colegio y en todos, si tenemos una buena convivencia. Ay, genial. Bueno, oyentes, estuvimos con Juan, que los invitó a pasarse por acá. De pronto ustedes quieren enviarle algún saludito a alguna persona especial, quieren... estamos al aire en este momento, entonces queremos que, pues si le quieren enviar un saludo a alguien, lo pueden hacer. Juan Diego, ¿le quieres enviar un saludito a alguien? Díganos. No. No, yo sí le quiero enviar un saludo a todo mundo, a todos los paisitas, porque nosotros somos muy buena gente. Aunque nos dividan las hinchadas, pero nosotros somos bien. Saludos para todos, para los del Medellín, para los del Nacional, para todo mundo. Porque hay que gozarse la vida. Le doy saludos a mi familia, saludos a la familia, a mis amigos de la Institución Educativa José Horacio de Betancur, también de la Manuel José Caicedo, de todas partes que me conocen. Todos los que me conocen a mí, porque a mí me conoce mucha gente. Entonces, los saludo a todos, no los puedo mencionar porque si los menciono nos quedamos aquí mucho rato. Y bueno, saludos para todos y que tengan una feliz día. Ay, gracias. Bueno, oyentes, ahorita volvemos con nuestra Radiogramola.